La verdad, estamos muy felices por esta sentencia, así que me va muy bien. Muchas gracias por la comunicación. Te preguntamos, digamos, bueno, justamente, a ver, como para que nos pongas un poco a nosotros, a la audiencia, en autos, de cómo es, cuándo nace este reclamo y cómo fue el desarrollo de la causa de este amparo que ustedes presentaron y por qué. Esto lleva meses de trabajo. La Asamblea de Vecinos Autoconvocados de San Marcos Sierras comenzó las reuniones por este tema hace varios meses. Hubo movilizaciones en distintos sentidos porque se hicieron pedidos de informes. Nosotros también como comunidad elevamos un pedido de informe a la Agencia Córdoba Cultura y así. Distintos vecinos y vecinas hicieron distintas actividades hasta que incluso llegamos al corte de la ruta. Ellos estaban dentro del proyecto, ahí es como algo muy integral. Estaban desmontando al lado de una ruta para ensancharla y asfaltar esa ruta, una ruta interna donde muy pocos vehículos pasan y el desmonte era tremendo. Entonces, después de una asamblea donde estuvimos en la plaza, nos interpelamos entre nosotros, ¿por qué no cortamos? ¿Por qué no detenemos? Nosotros tenemos el antecedente acá en San Marcos Sierras de que en 2014 frenamos una empresa minera por el emprendimiento Cerro Negro. Claro. Y solo 24 horas pudo trabajar una máquina sobre el Cerro Blanco, un cerro de cuarzo, y lo logramos detener porque nos subimos sobre la máquina y hicimos todos los reclamos, tanto administrativos como físicos, incluso en el territorio, para poder detener eso. Y a raíz de eso, bueno, se decidió en esa asamblea que se iba a hacer el corte. Al día siguiente, algunas vecinas y vecinos se hicieron presentes ahí, no muchas personas, eran 20 personas en esa ocasión. Y frenaron las máquinas a partir de ahí. Del 6 de noviembre se detuvo el desmonte en esa zona, pero los desmontes seguían sucediendo. Es así que el 11 de diciembre se presentó formalmente en la justicia de Cruz del Eje. Se presentó un amparo ambiental colectivo firmado por la comunidad indígena Tulián, representada por mi persona, y vecinos y vecinas de la Asamblea de Autoconvocados, donde, por ejemplo, está una de las chicas, Jessy, que es de Cruz del Eje también, porque hay afectados y comprometidos tanto en San Marcos Sierras como en Cruz del Eje. La verdad es que fue impresionante todo el proceso, fue un proceso de mucho compromiso, se mantuvo ese corte durante, desde que se comenzó, digamos, desde el 6 de noviembre hasta el 19 de diciembre, todas las semanas, de lunes a viernes, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde y a veces 7 de la tarde o más. Mariela, sí. Te interrumpo un segundo para entender, porque viste que nosotros en Córdoba creemos que somos diferentes a los porteños, pero al final somos iguales, ¿no? Estamos en la ciudad y capaz que la gente le está costando entender de qué se trató, de qué se trataba el proyecto al que ustedes se opusieron. Yo acá encontré algo, vos decime si me equivoco, para ver si, para que la gente entienda qué es lo que ustedes lograron detener ahora. Según veo en las páginas del gobierno de la provincia, hay un proyecto que lo impulsó el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, pero que estaba firmado por Lotería, entiendo, y habla de la pavimentación de una serie de caminos y de tramos, pavimentación con obras de casi 6 metros de longitud, que era una manera de atravesar el valle en muchísimos kilómetros. Acá estoy viendo 10 kilómetros por un lado, otros tantos por el otro, y que terminaba afectando principalmente al bosque y a la fauna y a la fauna y la flora autóctona. ¿Esa es la obra que ustedes han resistido? No solo eso, mucho más. Bien. Había, digamos, el proyecto inicial se presentaba como un hotel 5 estrellas y casino. Ah, bien. Eso es a lo que principalmente, digamos, nos opusimos porque ¿quisieron instalar dónde? En Cruz del Eje, en el perilago del dique Cruz del Eje, con la idea de que esto iba a crecer. Se comenzaba a partir de un hotel 5 estrellas con casino, a raíz de la movilización pública, de la movilización de la población de la cercanía. se cambió la figura de casino, primero se colocó una sala de juegos y luego lo cambiaron por un salón de convenciones, pero el Hotel Cinco Estrellas seguía ahí, claro, como proyecto. Al lado de un dique, de un espejo de agua que iba a ser afectado directamente por este hotel, porque este hotel iba, o sea, lógicamente las cloacas iban a ir ahí. Después ellos plantearon también que iba a haber una planta de residuos cloacales para el tratamiento de eso. Junto a eso también ellos se plantean hacer un parque fotovoltaico de 11 hectáreas. Todas estas hectáreas eran alrededor de 30 hectáreas que fueron sacadas, 27 hectáreas exactamente, que fueron sacadas de la IPEA, de la escuela IPEA de Cruz del Eje, una escuela agropecuaria, una escuela con una especialidad hermosa, que tiene un albergue con chicos de los campos de acá de la zona, de la región, y que se quedan toda la semana. Todo eso iba a ser afectado. Les estaban sacando todas las zonas de pastoreo, donde los chicos de la IPEA todos los años siembran para poder tener animales, y el lugar donde se alojaban estos animales, para hacer este Hotel Cinco Estrellas. Eso implicaba que esta escuela, a partir del año que viene, iba a empezar a reducir la matrícula. De por sí, todos los que fueran saliendo no les iban a renovar esa matrícula, se iba a ir reduciendo el número de alumnos, y lógicamente nosotros veíamos que esto tenía que ver con ese ataque que hay a las escuelas técnicas, donde se busca la desaparición de eso, y eso a nosotros nos afecta un montón, porque esta escuela es un bastión del trabajo real en el territorio, ¿no? En nuestro monte. Bueno, fuera de eso, también este parque fotovoltaico implicaba 11 hectáreas más, también al lado de esta escuela. Un parque fotovoltaico implica la migración de la electricidad, como nosotros la conocemos, a una electricidad generada desde energías alternativas, pero que también trae muchas consecuencias graves al ambiente, porque se genera en definitiva un horno microondas, porque emite radiación y mucha temperatura, es la concentración de temperatura, hace que la vegetación a su alrededor se vaya secando, genera la evaporación en la zona. Los paneles también implican mucho mantenimiento, y cualquier espacio que no tiene el mantenimiento adecuado, la suciedad, el simple polvo sobre los paneles genera chispas y luego incendios, futuros incendios. O sea, nos agrava el problema de incendios que ya tenemos en la zona. Y es una contradicción en sí misma desmontar 11 hectáreas para construir un parque de energías alternativas, ¿no? Además de que ese parque no funciona solo, necesita células que colaboren a mantener ese sistema y a mantener la estabilidad de la energía que se genera ahí. Y esas células de una hectárea se dispersan por todas las localidades alrededor. A nosotros nos estaban hablando de dos células de una hectárea cada una aquí en San Marcos Sierras, y eso obviamente a nosotros nos alertó un montón. O sea, es mucho más el impacto que tal vez el beneficio que esto genere en una zona donde es máxima protección de monte nativo, donde, como es, este es un proyecto que era público-privado, porque la infraestructura que estaba poniendo la provincia implicaba 40 mil millones de pesos puestos a disposición de un hotel cinco estrellas, que en definitiva iba a ser un emprendimiento privado de Lotería de Córdoba, un emprendimiento que también pone en riesgo un montón de cosas sociales. Empiezan a aparecer el tema de los casinos y el juego al lado de una escuela, de una escuela secundaria, al lado de una población que ya es vulnerable. Entonces, estas cuestiones sociales no se habían tenido en cuenta en el estudio de impacto ambiental. Por eso es que se suspende la licencia ambiental que ya se había otorgado al proyecto, porque había muchas cosas que no se habían tenido en cuenta en este proyecto. También Mariela, el proyecto implicaba dos perforaciones de agua profundas a 80 metros de profundidad, que fueron las primeras que se hicieron y que están en funcionamiento, y eso nos afecta directamente a la gente de San Marcos Sierras, porque están sobre la cuenca hídrica del río San Marcos. Mariela, bueno, por eso el río San Marcos estaba tan vacío últimamente. Sí, y esto agrava toda la situación. Ahora entendemos también un poco los incendios que se dieron este último tiempo, porque siempre detrás de un incendio hay otras cuestiones y otros proyectos que uno a veces ni siquiera sospecha. Los incendios, sí, digamos, que se dieron en la zona en este último tiempo, comprenden dentro, digamos, están dentro de la zona donde se realizarían parte de esta construcción o del camino hacia ese lugar? No directamente en esta zona, pero sí en nuestra región. Uh-huh. No es en la zona donde se iban a establecer estos emprendimientos, pero sí en nuestra zona. Y este asfaltado de las rutas nos hace sospechar también el avance de la autovía. Claro. Que están como pasando unos tramos, pero van a continuar. O sea, lo que nosotros sospechábamos era que se continuaba por aquí con los tramos de la autovía y después se iban a completar, se iban a unir. Y no podemos como población estar todo el tiempo sospechando lo que van a hacer. Ellos tienen que brindarnos toda la información, claro, porque es nuestro derecho y es una garantía constitucional para nosotros como comunidad indígena que se nos consulte y que se tenga en cuenta nuestro consentimiento libre, previo e informado. Estos fueron los ejes que se pusieron en juego en este momento y por lo cual se sentenció la suspensión de la licencia ambiental y la falta de consentimiento a nuestra comunidad, porque nosotros probamos por documentación histórica presentada que esto se estaba construyendo en nuestro territorio ancestral y que no habíamos sido convocados a ninguna etapa del proyecto. Esto se suma a una falta de en muchos sentidos. Esa licencia ambiental no daba cuenta de muchas otras cosas, claro, no había un impacto hídrico a futuro, no había estudios al respecto, y bueno, nosotros reaccionamos como instintivamente somos. San Marcos Sierras, más allá de la comunidad indígena, la población de San Marcos Sierras es una población especial, muy comprometida con nuestro territorio, somos guardianes ambientales y reaccionamos como tal. Y la verdad es que en este momento terminar este año con esta noticia nos da muchísima alegría. Le pusimos muchísimo el cuerpo, dedicamos mucho desde lo psicológico incluso, le pusimos tanta energía, le pusimos el cuerpo. Estar constantemente ahí implicaba un desgaste físico muy grande, económico incluso, pero también fue un despertar, fue un darnos cuenta de que como comunidad somos poderosos y que no van a pasar. Por aquí la autovía no va a pasar. Tengo un par de preguntas. Sí. Tengo un par de preguntas porque me parece, acá estoy viendo algunos detalles de la sentencia. Lo que plantean es, hacen lugar parcialmente a la medida cautelar que solicitaron ustedes, suspenden, como vos decís, la licencia ambiental otorgada por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular a la Lotería de Córdoba, con lo cual la presencia de la Lotería de Córdoba es notable y confirma lo que vos planteás de que iban a ser un casino. Hay otro más de los casinos que surgen de la lotería. Y después dice, ordena la paralización de las obras vinculadas directo o indirectamente al Plan Integral de Promoción y Desarrollo Regional del Perilago de Cruz del Eje. ¿Cuántas obras han empezado y cuántas obras están avanzadas de ese plan? Nada está avanzado. Bien. En realidad lo único que han hecho es desmontar, desmontar y desmontar. El tema es que estaban desmontando en el lugar que era el predio donde se iba a construir este hotel, claro, pero paralelamente se estaba desmontando en otros lugares lotes privados. Ajá, donde claro. Curiosamente alguien debe haber comprado hace poco y que ahora se iban a revalorizar un montón. No tan así. Esto es parte de la misma gente. Los dueños de los terrenos que están enfrente de donde se iba a construir este hotel, casino, eran los que estaban implicados en este desmonte. La empresa entraba y salía, aparte de este terreno, Sigman Norte, se llevaban camiones con todo el desmonte, con todos los árboles que sacaban de este predio, y de este predio salían áridos, salía arena, camiones enteros de arena. Nosotros en una mañana veíamos 3 camiones de vegetales que entraban y 3 camiones de arena que salían, y así todo el día y todo durante todo este tiempo. Y bueno, esto no estaba autorizado, no estaba contemplado en ninguna parte del proyecto, no estaba relatado. Estaban haciendo esto de manera paralela a el proyecto presentado al que se le había dado la licencia ambiental. Por eso nosotros logramos, entre una de las primeras cosas que se logró antes de esta sentencia, fue que se clausurara ese predio donde... Uh-huh. Había autorizada un desmonte selectivo cada tanto, porque el campo ese tiene muchos animales, muchas vacas, entonces para pastoreo cada 2 años se desmonta una parcela de una X cantidad, pero no es un desmonte 100%, sino que es un desmonte del monte bajo, pero el monte alto tiene que quedar. La cuestión es que ellos estaban desmontando, habían logrado desmontar 4.8, casi 5 hectáreas, uh-huh. En un 100%, y habían removido el suelo, había grandes huecos generados por las máquinas de donde sacaban áridos, una remoción de suelo muy importante en un sitio que está contiguo a la Reserva Arqueológica Quilpo. La remoción de suelo de sitio arqueológico, claro, representa un delito federal. Es gravísimo, porque la desaparición de un sitio arqueológico, uh-huh, es definitivo, eso no se recupera nunca más. Y además es de un valor incalculable, sitios valiosísimos para todos, Mariela, porque son nuestra memoria oral, nuestra herencia como pueblo, como país, Mariela, como provincia. Te quiero hacer una pregunta y después otra más personal. La pregunta es, sí, la cautelar, ¿les han dicho sus abogados, tiene un periodo de tiempo? Porque, digamos, sigue siendo una cautelar, o sea, no es una decisión definitiva. Esto se puede, ¿hay alguna posibilidad de que modifiquen el proyecto, de que se modifique la ley, de que algo y esto se reactive? ¿O cómo? Bueno, ¿qué puede pasar de aquí en adelante? Es muy importante tu pregunta, porque lo que la justicia sentenció ahora fue la suspensión de la licencia ambiental, claro, y la falta de consulta y consentimiento a nuestra comunidad. Bien. Eso implica que, como esa licencia ambiental ya no es válida porque tiene falencias insalvables, bien, tiene contradicciones en sí misma, como dice, uh-huh, la sentencia, porque sí, quedó probado con todo lo que presentamos, ellos tienen que lograr una nueva licencia ambiental. Ellos habían, por ejemplo, hecho una audiencia pública donde, como habían publicado en el pliego de esta audiencia en medios provinciales, uh-huh, de Córdoba capital, nosotros no nos habíamos enterado, claro, entonces fue una audiencia pública donde no hubo ninguna persona anotada, nadie se presentó, entonces, uh-huh, eso invalida esa, claro, ese procedimiento. Ellos tienen que ahora volver a generar, si quieren seguir con la obra, tienen que lograr una nueva licencia ambiental, tienen que presentar un nuevo estudio de impacto ambiental y tienen que lograr el consentimiento de nuestra comunidad, lo que no lo van a lograr, porque nosotros no negociamos nuestro territorio, bueno, nosotros no negociamos nuestros sitios sagrados y altares ceremoniales. Ahí voy a la otra pregunta, porque tiene algo de poético que vos seas Tulián de apellido, porque el apellido Tulián en la zona es el apellido aborigen, y bueno, te escucho, evidentemente estás hiper comprometida. Entonces, me acordaba una frase de Atahualpa que dice: ¿qué tendrán las palabras que aquel de nosotros que las aprende se vuelve contra nosotros? Vos serías la explicación inversa, digamos. Te escucho hablar y de repente sos como una señal de resistencia de la tierra ante el avance contra ella. ¿Cómo te sentís con eso? ¿Hay conciencia de eso? ¿Hay otros Tulián en la lucha? Hay otros otros pueblos. Sí, esta pregunta es muy sensible para nosotros, porque lamentablemente este proyecto contaba con la aprobación del Consejo de Comunidades Aborígenes de la provincia de Córdoba. Ah, mira. Había 14 comunidades que integran este consejo o algo por el estilo, un número así, no recuerdo si son 14, 16. Perdón si me equivoco con, uh-huh, con ese tema, no lo hago a propósito. Pero las comunidades habían aprobado este proyecto a puertas cerradas, a carpeta cerrada, porque esa aprobación había sido muy anterior a que empezaran las obras. Nosotros, con las obras ya iniciadas, no nos cerraba la información que nos brindaban. Tuvimos una reunión hace un tiempo y nos dieron algo de información, pero no nos cierra la información. Ellos no nos pueden garantizar que esto no nos afecte a futuro en el agua, en el estudio de en el impacto que va a tener sobre el dique. Hay un montón de cosas que ellos no nos pueden garantizar. Entonces, esta gente de las comunidades que aprobaron también, aprobaron así, a carpeta cerrada, sin saber las consecuencias que esto podía llegar a traer. Y también hay dos comunidades que estaban trabajando como veedores del proyecto, habían sido contratados ya hace mucho tiempo por Lotería de Córdoba y iban acompañando el avance de las obras.